Al menos hasta la naturaleza vegetal hay sustancias que pueden ser asumidas en otras. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno que pasa a formar parte de una molécula de agua, una planta que se injerta en otra. ¿Poseen estos entes una supositalidad imperfecta o no subsistente? ¿O no son supuestos en absoluto? Asimismo, los vivientes sensitivos no son entes personales y, sin embargo, tampoco parece ser posible que sean asumidos por otros entes. ¿Qué explicación puede darse? Con esta pregunta entramos en una problemática muy interesante de carácter metafísico y físico a la vez, que ya fue tratada largamente por los escolásticos de los siglos XVI y XVII, y esta problemática nos lleva a plantearnos claramente el carácter analógico de la subsistencia, en primer lugar, y en segundo lugar, la relación entre la subsistencia y las otras dimensiones del ente, y en particular la esencia y el ser sustancial. En esta pregunta se hace alusión, primero que nada, a aquellas sustancias, sean inertes, sean vegetales, que entran a formar parte de otra sustancia, que las asume como partes, que sería el caso, como dice aquí, de los átomos de hidrógeno y oxígeno que se combinan en el agua, o una parte vegetal que se injerta en otra planta, o una planta que se injerta en otra planta. Cuando hablamos en general de la subsistencia, hemos dicho y entendemos metafísicamente en general que la subsistencia es siempre de un todo sustancial y que ese todo en cuanto subsistente repugna a la razón de parte. Según esto, parece claro sacar la consecuencia siguiente: si los átomos de hidrógeno y oxígeno dejan de ser hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro, y se combinan en una nueva sustancia, lo que han perdido es la razón de subsistencia, precisamente, porque lo que pasa a subsistir es ese todo que llamamos agua. La subsistencia, insisto, se entiende siempre del todo sustancial. Lo mismo podríamos decir de la planta que se injerta en otra. Precisamente al quedar injertada en otra, pasa a tener razón de parte de otra sustancia y entonces deja de ser un todo sustancial. Y es al todo sustancial al que le compete subsistir. Sin embargo, la pregunta sugiere un tema al hablar de una supositalidad imperfecta. Es decir, uno podría pensar que eso que tiene razón de parte tiene una suerte de subsistencia suya propia, pero imperfecta, al quedar asumida en la subsistencia del todo. Esto está a su vez en estrecha relación con algo que he sugerido antes, al comienzo de la respuesta, y es la relación entre la subsistencia y las otras dimensiones del ser, la existencia, el acto de ser, la sustancia y su esencia. Podríamos decir que parece chocante de alguna manera decir que cuando los átomos se componen en una molécula de agua, de oxígeno e hidrógeno, ¿no?, pierden totalmente su subsistencia, ¿no?, y adquieren una nueva subsistencia, ¿no? En realidad, ese es el modo de hablar que tienen muchos autores escolásticos, el caso de Cayetano, por ejemplo. Y en Cayetano eso va asociado tanto a su concepto de subsistencia, en que insiste fuertemente en que la subsistencia es siempre del todo sustancial y que repugna la razón de parte, como a su tesis particular sobre el constitutivo de la subsistencia. Si los átomos de oxígeno e hidrógeno antes subsistían, es porque habían recibido una perfección terminativa a modo de acto que los hacía inasumibles, precisamente, según la tesis de Cayetano. Para que queden integrados en una nueva sustancia, lo que no puede permanecer es eso. Porque al adquirir razón de parte, entonces ya precisamente dejan de ser subsistentes. En este caso son partes que integran el todo por composición y por composición física. Pero una composición que es sustancial. De modo que lo que surge es una nueva sustancia. Antes había oxígeno e hidrógeno, ahora hay agua. Y la nueva sustancia, según esta tesis de Cayetano, es lo que tiene su subsistencia, no las partes de la sustancia. Dicho de otra manera, las partes subsisten con la subsistencia del todo, en cuanto que son partes. Si el todo se descompusiese eventualmente, lo que era parte compositiva física dejaría de ser parte y sería una nueva sustancia con su subsistencia propia. Este sería el modo de hablar propio de Cayetano, por ejemplo. En el caso del injerto, la cosa parece ser distinta porque la planta injertada en la otra, o la parte vegetal injertada en una planta, son asumidas por la sustancia en la que se injerta, sin que propiamente pase a ser una nueva sustancia, ¿no? Dicho de otra manera, no se da la composición de sustancias que constituye una nueva sustancia en el orden físico, como si en el hidrógeno y el oxígeno que forman agua. Claro que por ciertos injertos se pueden variar las características de una planta, ¿no?, y resultar por injerto una planta que dé otro tipo de fruto, por ejemplo, que la planta original, ¿no?, O sea, se modifican ciertas características, ciertas cualidades de la planta. Resulta un nuevo tipo de planta, podríamos decir, ¿no? Con características que no son ni las de la planta en la que se hace el injerto, ni de la planta injertada. De nuevo, ahí tenemos el problema de que si lo que viene a existir es una nueva especie de sustancia, entonces todo lo que sean sus partes subsiste con la subsistencia del nuevo todo y no con la subsistencia que tenía en otro todo preexistente. Por supuesto que esto implica, insisto, en cuanto al modo de hablar, algo que puede resultar más bien chocante, porque si uno hace un injerto, pareciera que esa parte vegetal que injerta en la otra planta en ningún momento perdió su entidad sustancial ni su subsistencia propia. Es decir, siguió existiendo y subsistiendo como ese vástago injertado, como ese retoño injertado, como esa planta que se injerta en otra, ¿no? Entonces uno ahí lo que tiene es un dato de experiencia respecto del cual ese modo de hablar que hemos presentado puede resultar un poco chocante. Pero a esto atienden otras doctrinas u otras maneras de hablar, ¿no? Como es el caso de Suárez, ¿no? Suárez, con su tesis sobre la subsistencia como modo perfectivo de la sustancia existente, pero modo, adquiere aquí una manera de hablar que no es exactamente la misma del modo de hablar de Cayetano, ¿no? ¿Por qué? Porque, según la tesis de Suárez, lo que habría que entender acá es que la subsistencia se dice según el tipo de sustancia de que se trate. O sea, la subsistencia no tiene las mismas propiedades o las mismas características en cualquier sustancia, porque siendo un modo de la sustancia existente, no es una entidad que componga con la sustancia existente al modo de otra entidad que resultase separable de ella, sino que compone como un modo suyo. Y el modo es siempre dependiente de la sustancia de la que es modo. Si nosotros partimos de esta inteligencia, en las sustancias materiales, el modo de subsistencia, dice Suárez, participa de las características de la sustancia material. Lo que él desarrolla ampliamente no es directamente la cuestión que estamos tocando, sino es la cuestión de la divisibilidad o indivisibilidad de la subsistencia. Y si por un lado sostiene que la subsistencia de los seres espirituales es absolutamente indivisible por la indivisibilidad propia de la sustancia espiritual, o sea, la subsistencia personal es siempre indivisible, metafísicamente indivisible, la subsistencia de los entes materiales se puede decir divisible de distintas maneras. ¿Por qué? Y por la divisibilidad de la sustancia de la que son subsistencia. Esto de alguna manera puede iluminar la problemática que estamos considerando. ¿Por qué? Porque esa subsistencia que tiene cada parte en un todo físico es, según Suárez, una parte de la subsistencia total. De modo que si uno partiese el todo físico, como puede ser una piedra que uno la machaca, la subsistencia y la sustancia resultan divididas. Es decir, como la sustancia ha sido dividida, la subsistencia también. Y cada parte sigue subsistiendo. Con una subsistencia que ha dejado de ser parcial y ha pasado a ser total. ¿Se podría decir lo mismo de sustancias que pasan a integrar otra sustancia por composición? Ahí ya la cosa es más difícil, pero tratándose de sustancias materiales, es más difícil, digo, ¿por qué? Porque no se trata de partes extensas de la misma sustancia, no son solamente partes integrales, sino que son partes sustanciales por composición física. ¿No? No son las partes de la composición física esencial, es decir, no son la forma y la materia prima, pero son partes que integran el todo por composición, en este caso composición físico-química, diríamos, ¿no? Es decir, hay una composición por la cual quedan unidas formando un todo esencialmente distinto, que sería el agua, en el ejemplo. Hay una nueva sustancia ahí. Y la nueva sustancia subsiste como agua, no como oxígeno ni como hidrógeno. Por lo tanto, en este caso uno puede hablar de dos maneras distintas. O los átomos han perdido su subsistencia propia precisamente porque, por componerse entre sí, han pasado a integrar una nueva sustancia, y lo que subsiste es siempre el todo sustancial. O conservan cierta subsistencia imperfecta, como sugiere la pregunta, cierta supositalidad imperfecta en cuanto pueden volver a recuperar, diríamos, la independencia sustancial, si el agua se descompusiese. Pero eso sería una supositalidad en potencia, adviértase, y no real. Es decir, no actual, porque actualmente, al estar integrados en un compuesto que trasciende a las partes, subsisten con la subsistencia del compuesto. Si ese compuesto se descompusiese, volveríamos a tener agua, pero volveríamos a tener oxígeno e hidrógeno, ¿no? O sea, dejaríamos de tener agua. Y entonces los átomos de oxígeno o hidrógeno pasarían a subsistir en las moléculas respectivas de oxígeno y de hidrógeno, que sería otra sustancia, con una subsistencia propia de esa sustancia. Es decir, nosotros podríamos decir que en el orden físico la sustancia, según su naturaleza, es la que de algún modo hay que tener en cuenta como sujeto propio de la subsistencia. Es decir, la sustancia es lo que subsiste. Y cualquiera de las partes de la sustancia subsiste con la subsistencia de la sustancia. Y es precisamente la razón de parte lo que hace que no digamos que subsiste sin más. No es que haya dejado de subsistir, pero los átomos de oxígeno y hidrógeno no subsisten como subsistían antes. Tienen la entidad sustancial que tenían antes, distingo. Entidad sustancial completa, niego. Incompleta, concedo. Pero esa incompletud, en este caso, la tienen en virtud de una unión físico-química por la cual se han compuesto en una sustancia que es otra. Y por lo tanto, ha habido acá un cambio sustancial. Y ese cambio sustancial que hace existir otra sustancia crea un nuevo sujeto de subsistencia, que es esta sustancia nueva, a saber, el agua. La manera más clásica de hablar parece ser decir que precisamente lo que han perdido el agua y el oxígeno es su subsistencia propia. Y que ahora subsisten con la subsistencia del todo del cual son elementos constitutivos. Obviamente que ellos aportan algo a la subsistencia del todo, por supuesto, eso no cabe la menor duda, ¿no? Ahí está, ahí hay otro problema de la subsistencia de los entes que son puramente corpóreos, y es el papel que tiene la materia como sustrato de la subsistencia. Aunque la materia no subsiste per se, es sin embargo cierto sujeto en el orden físico. Y es precisamente el sujeto en los cambios sustanciales, ¿no? Así como la sustancia lo es en los accidentales. De manera tal que es evidente que las partes de un todo material, cuando son partes por composición, aportan su ser sustancial a la composición. Pero ese ser sustancial deja de ser la sustancia total, porque al haber composición, esas sustancias forman una nueva sustancia. Al dejar de ser total, deja de ser el sujeto propio de la subsistencia. Y siento que esto es una manera de hablar que parece exigida por la noción misma de subsistencia tomada en todo su rigor. Lo que significa subsistencia es que el todo sustancial ha quedado terminado, como decíamos, completo, finalizado, de manera que repugna la noción de parte y de asumibilidad. ¿Está claro? O sea que para que sea asumido por otro todo, tendrá que perder qué cosa, y precisamente su razón de subsistente. En el proceso natural, eso se da cuando se produce que lo que era un todo sustancial pase a ser parte de otra cosa. Y precisamente al pasar a ser parte de otra cosa, ha perdido el carácter de subsistente. De nuevo, con distinción, ¿ha perdido toda subsistencia? No, señor, claro que no. Ha perdido una subsistencia propia y ha pasado a subsistir con la subsistencia del todo del cual es parte.